Esta también está mi padre. Y luego hay estas dos señoras, que sí las conozco, que estas dos eran de barrio. Estas dos también eran de barrio. Y mi padre. Los otros tampoco te puedo decir quién son. Pues también al lado del río, me imagino. Porque se ve por aquí una piedras del río. O sea, creo yo que estén al lado del río.